Bueno, venga, ¿a quién le toca ahora? No ver ese amigo invisible. A mí. Toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11. Para tu viaje a Turquía. ¿Y esto? ¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía? ¡El pelo, Juan! ¡El pelo! En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!